trago del bueno y quemando veneno. El terreno es San Diego, también soy acá. Sangre sinaloense, pues soy mexicano. Historias en la baja, hora pa' contar. Me muevo en TJ en una lobo blanca. La traigo clonada de ministerial. Aquí en la frontera nadie me regaña. Las líneas directas para trabajar. Rolando lavada para agarrar viada. Del TJ pa' más alta velocidad. Me chingue en un racer con la gente armada. Y jalar la bandola ya no es novedad. Moviendo los fletes, buscándome un peso. Falta mi maestro y pude acomodar varios golecitos para los gabachos. Y eso dolarito vamos a gastar allá por Guamuchi, Huarache cruzado. Y una superona, el güero al cinto trae. Tranquilo y sin sueño, agarra carretera. La México 15, rumbo a Culiacán. Rolando la bada para agarrar viada. De aquí de la rosca para Culiacán. Rugen los motores, la sangre se altera. El coquí hasta que tienta se va a desplayar.